Bueno, aquí ya está concluyendo el quinto encuentro de comunicación y ruralidad. Aquí nos encontramos con... Luis Jiménez. Con Luis Jiménez. Luis, contanos de dónde venís. Bien, mi nombre es Luis Jiménez, yo soy comunicador indígena del pueblo Nación Guaraní y vengo de Tartagal, Salta. Soy comunicador de la radio comunitaria La Voz Indígena. Ajá. Bueno, contanos un poco de cómo es la experiencia de la radio. Y la experiencia en la radio, bueno, comenzamos en el 2008 con la diversidad de pueblos originarios de la zona, son 7 pueblos, y el objetivo era de alguna manera tratar de rescatar lo que ha sido la cultura y también revalorizar la música. Y también, por supuesto, la historia, también poder contarlo a través de este medio de comunicación. Y hemos venido trabajando también, inclusive, con materiales radiofónicos, como ser radioteatro. Se lo pudo realizar por los propios comunicadores, 2 radioteatros, que son buenos radioteatros, con historias verídicas. El primero tiene que ver con el gran cacique Kamba, que su verdadero nombre era Sinatki, y él es del pueblo Toba. Esta historia, bueno, data de 1884, y del pueblo Toba del Bermejo. Después, el segundo viene a ser del pueblo Huichí, y que también es una de las directoras actual. Ella es Huichí y se lo pudo también hacerlo con 15 capítulos, ¿no? Y también el calendario indígena con fechas relevantes que tienen que ver con nuestros nuestro caudillo, nuestros grandes guerreros que también han dado su vida, han dado su lucha, y bueno, todas con fechas históricas que también en algunas partes los nombran, y de esa manera, bueno, se fueron construyendo también estas manifestaciones radiofónicas para poder de alguna manera también visibilizar esta gran lucha que han dado, bueno, los pueblos originarios. Bueno, mencionaba la palabra lucha, y un poco lo que encuentra también este encuentro es el tema del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza. ¿Cuáles serían las problemáticas que podrías mencionar en tu territorio? Si hablamos de territorio y diversidad, el pueblo originario Huichí es uno de los pueblos que más culturalmente mantiene su cultura, su costumbre. Ellos son cazadores, recolectores, y si hablamos de esto, bueno, es una convivencia cultural, ya que para sobrevivir, bueno, necesitan el monte, ¿no? Porque son recolectores, cazadores. Y la verdad que en la zona, bueno, se está de alguna manera arrasando con todos los pocos montes que queda. Y el pueblo Huichí es quien, bueno, hasta el momento están luchando y levantando la voz. O sea que ellos también de alguna manera se caracterizan por ser un pueblo pacífico, ¿no? Y hoy, bueno, se encuentran con esta cruda realidad de que tienen que salir y visibilizar, y lo hacen a través de los medios de comunicación. Y también, bueno, lo hicieron a través de este radioteatro que, bueno, también cuenta, como les comentaba, con 15 capítulos, y fue realizado por la propia directora, ella es Huichí, Nancy López. Bueno, ¿qué mensaje te llevas a este encuentro? Y la verdad que lo que más me ha impactado ha sido ver jóvenes, ¿no? Que uno también comparte la diversidad de idiomas que ha habido en este encuentro. El pueblo por ahí de acá del Chaco, jóvenes que vinieron, y la verdad que compartimos ahí el idioma y también el auge y también el dinamismo que le ponen, toda la adrenalina a este encuentro. Y la verdad que por razones, bueno, económicas y que atraviesa el país, se propusieron también de alguna manera los distintos comunicadores hacer algo que genere que esto no se termine aquí, sino que sigamos construyendo y de alguna manera también uniendo todas las radios, todas las voces, la verdad que hace falta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos y un saludo especial.